conexión telefónica con el congresista Daniel Abugataz. Bien, parecería en un principio que el Partido Nacionalista, al sumarse de un modo tan masivo, cuantitativo, casi onomatopeico, ¡pam, pam, pam!, el carpetazo, también se sumó a esta ola entonces de indignación oficial y aprista en relación a PRODI, a las organizaciones vinculadas a los derechos humanos, pero indignación aprista más fujimorista, porque ahora vemos al señor Sousa del estudio Nakazaki, defensor de Fujimori, decir ahora que, bueno, el deslinde entre los peruanos y los antiperuanos o traidores a la patria se acaba de hacer ahora, con esto de APRODE. Sousa y Raffo deciden ahora quién es peruano. Estos dos sirvientes del ciudadano japonés, Alberto Fujimori, es candidato fallido a la dieta japonesa. Hubiera sido senador japonés, ahora es jefe de patriotismo. Muy bien, disculpe, pero estoy de buen humor, señora Bugataz. Usted también, sí, seguro. Se nota, César. No, César, mira, nosotros hemos hecho un deslinde claro y radical referente a organizaciones terroristas. Que ahora se esté manejando este tema es un rechazo a PRODE. En el momento en que nosotros hemos tomado la decisión en el Congreso, no teníamos conocimiento exacto del contenido de la carta de APRODE, ni la hemos tenido tampoco a la vista en ningún momento, ni antes ni después de la conversación, pero nosotros, la actitud del Partido Nacionalista ha sido en contra del Parlamento Europeo, que aparentemente estaría posibilitando dándoles posibilidades al MRTA de poder recurrir a través del asilo político, recaudación de fondos y una serie de ventajas que tendrían al no ser considerados ellos, claro, un movimiento terrorista. Esa, claro, ha sido nuestra actitud. De acuerdo, pero entonces es una actitud de buena fe basada en una información muy incompleta. Así es. ¿No es cierto? Ahora puede reconocerlo, congresista Bugataz. Definitivamente, Bugataz, porque ahora hay una manipulación malintencionada de parte de los fujimoristas principalmente para tirarse abajo a PRODE. Y todo aquello que se le parezca, ¿no? O sea, todo aquello que sea autónomo y que esté próximo a los derechos humanos. Claro, hemos visto además la actitud el fin de semana de retirar del Consejo Nacional de Derechos Humanos a todas las organizaciones, a la Coordinadora Democrática. Entonces, yo creo que se van armando las piezas de un rompecabezas, César, ¿no? Aquí hay una tendencia dictatorial del gobierno de García. Esto le ha caído como anillo al pelo, ¿no? O sea, anillo al dedo, perdón. Ya tienen un argumento del cual asirse a efectos de implementar con toda fuerza su política de represión, que ya sabemos, van a sacar el ejército para reprimir las jornadas de protesta que se van a celebrar durante el mes de mayo, ¿no? Claro, claro. Y además, hablemos de los juicios a los ambientalistas de Majás. 10 juicios por terrorismo, ¿no? Una persecución absolutamente clara de todo aquello que pueda oponérsele a los que pueda oponerse a los proyectos del señor García en relación a la gran minería, que son proyectos legítimos, debatibles, pero que son proyectos que no se pueden implementar con la policía de Alba Castro, con las filtraciones que da la policía a sus programas favoritos, y de ninguna manera con el tono fascistoide de algunas publicaciones que, la verdad, lo que parece es estar reconstruyendo la atmósfera del fujimorismo. O sea, parecería que el doctor García, no contento con continuar la política ortodoxa fujimorista en materia económica, ahora también la quiere seguir en materia de derechos humanos. Estas mismas campañas las sufrimos el 96, 97, 98, 99. Recordemos que el Perú le dio un portazo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y que aquí se miraba con gran alegría que el Perú se alejara de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, acusándola de pro-terrorista, precisamente, ¿no? Sí, César, yo lo dije en mi participación en el Congreso. Esta actitud de tratar de tildar de terroristas a los campesinos de Piura, de tratar de tildar de periodistas a las comunidades nativas que están a los alrededores del río Corrientes, donde está la exploración petrolera, todas estas actitudes irracionales del gobierno encajan ahora con lo que ha sacado este fin de semana para iniciar esta campaña dictatorial de represión masiva, y en la cual tenemos que estar todos los agentes verdaderamente democráticos, tenemos que estar totalmente alertas y unidos a fin de evitar los excesos que se van a presentar y denunciarlos ante las autoridades internacionales en el momento que haya que hacerlo, ¿no? Hay un buen argumento ahora, ¿no? Yo he leído hace unos minutos la lista de las 42 organizaciones que el Departamento de Estado manejaba hasta enero del 2008, y hay 42 organizaciones, la mayoría, por supuesto, vinculadas al islamismo radical, y no está el MRTA, sí están Sendero y las FARC. Por lo tanto, aquí hay un argumento absolutamente interamericano, por decirlo de algún modo, correctamente político, políticamente correcto, para decirle al gobierno que efectivamente el no incluir al MRTA entre las organizaciones terroristas vigentes no es una blasfemia, sino que es parte de la realidad. Bueno, ya si viene, como estás mencionando tú, César, ya desde Estados Unidos, de esa misma versión, es porque tienen ellos definitivamente los datos. Tú sabes que entramos después de la exposición del ministro de Relaciones Exteriores, entramos en una sesión secreta. Ya. No, en esa sesión secreta, sin entrar a divulgar el contenido, porque evidentemente ha sido secreta, pero te puedo decir de que nos dieron argumentos suficientemente sólidos, según el expositor, de que el MRTA seguía vivo. Sí, claro, claro. Me imagino que serán informes de inteligencia de la policía. Así es. La misma policía que captura a dos colombianos, los presenta como terroristas, esposados, salen en Univisión, salen en CNN, y después resulta que eran dos pobres diablos que habían falsificado sus DNIs para poder entrar y venir del Putumayo acá, dos muertos de hambre, así de sencillo. Sí, todo parece indicar que va en esa línea. Claro, claro. Entonces, tengo que reconocer que hemos tenido quizá nosotros actuado en base a la indignación natural. Aquellos que conocemos el daño que ha causado los movimientos terroristas en el Perú, y definitivamente, como tú bien lo señalas, César, aquí hay una utilización degradante, ¿no? Directamente atentatoria contra los derechos humanos de esta congresista Bugataz. Entonces, podemos esperar, dada su representación indiscutible, usted no es el portavoz del movimiento nacionalista, pero sin lugar a dudas es una de sus figuras parlamentarias más importantes, podemos entonces descartar a partir de ahora que el movimiento nacionalista, que el partido nacionalista, vote en bloque y onomatopeicamente con el APRA y con el Fujimorismo. Por lo menos reflexionarán antes y se van a enterar mejor, ¿verdad? Definitivamente, César. Muchas gracias. Congresista Daniela Bugataz ha estado con nosotros.